Ayer la murga Bombo Platillo Elegancia del barrio de La Boca festejó 14 años con comida y barra popular. Murgas, música y baile compartieron su alegría con los vecinos del barrio. FM Riachuelo estuvo presente y conversó con sus integrantes. Para mí es muy lindo porque de chico me formé en una y nada, me parece muy lindo, es para mí muy especial porque al escucharlo es como que me transmite algo, ¿viste? Me libera a muchas cosas. Nada, la verdad muy lindo, eso nomás, ¿no? Me encanta bailar, me encanta tocar el bombo, para todo me adapto y nada, muy lindo, la verdad, muy lindo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañera del barrio, vecina. Y la verdad es algo que compartimos en el barrio como muchas murgas más, la alegría, la felicidad, el insistir en reclamar lo que nos pertenece, nuestra libertad y poder disfrutar de lo que más nos gusta, ¿no? Salir a bailar y hacer temblar las calles. La verdad, muy agradecido a los chicos de Reflam, también vecinos del barrio, dejaron un show muy hermoso. También quería agradecer a los chicos del Borde, el espacio cultural acá de Necochea 549, que nos dio el lugar y el espacio para poder realizar este evento. Este aniversario está saliendo hermoso, muy ansioso, muy lindo, y ahora, bueno, se viene una murga muy linda, ya por segunda vez de Lugano, ya estuvieron en nuestro primer evento, este sería nuestro segundo, y invitación al delirio. Estamos acá con BPE, compartiendo un momento hermoso de murga en el barrio con un montón de conocidos, integrantes de otras murgas. La estamos pasando muy lindo. La importancia, ¿qué te puedo decir? La importancia de que estamos todos juntos como murga, como comunidad, tirando todos para el mismo lado en algo tan popular como es el arte, ¿no? Estamos compartiendo un momento re lindo y vamos a seguramente cerrar la noche con otra, con unas canciones nuestras. Viendo que esté todo en orden, el sonido, todo. Después hay fallas y demás, pero bueno, nada. Está todo súper pensado, todos organizados, aunque bueno, después tuvimos un par de contratiempos, pero está saliendo todo más que bien. Todo, nada que no tenga solución. Así que nada, la estamos pasando muy, muy bien. Reportó para Farco, FM Riachuelo 100.9, desde el barrio de La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.